Es que no lo entiendo, tía. No sé cómo alguien puede ser capaz de hacer algo así. Piensa en la pobre chica, joder. Tantos sueños, tantos deseos, tantas cosas por hacer. Imagínate que quería ser una bailarina profesional. Bailar en los festivales increíbles de Los Ángeles. Ser famosa, firmar autógrafos, bailar para los grandes artistas como Beyoncé. Dios, imagínatelo. Y de repente, la matan. Es increíble. ¿Cuánto te cambia la vida de un momento a otro, eh? Yo no doy crédito. Cuando me enteré, te juro que... Ay, me hizo pensar tanto. Pienso en que me pasa ahora mismo algo así. Es que, tía, siempre me digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, así, ah, y también esto. Al final, por miedo, por pereza o yo qué sé, no hago nada. Nos tiramos la vida imaginando lo que podríamos tener o sentir y sin embargo no movemos un dedo por hacerlo. ¿Crees que esa chica sabía que iba a morir? Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Porque yo llego a saber que me muero mañana y lo último que hago es tirarme al sofá. Es que quiero morir con recuerdos y no con sueños, joder.